traje un cuaderno universitario. Hoy día yo me puse esta blusa y esta otra blusita encima porque una hermana cuando estábamos en el retiro allá me dijo: Chelmita, tengo unas blusitas que quiero regalártelas a ti. ¿A ti no te molesta que yo te las regale? Y yo le dije: no, hermana, vengan para acá. Así que me la puse hoy día para que ella me la vea, para que sepa que yo estoy contenta, que me gustó y estoy muy agradecida. Y ahora, al grano. No. Vamos a orar primero, hermano, ¿ya? Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, Padre. Para bendecir tu nombre, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor, para poder escuchar lo que tú quieres hablarnos, Señor. Por eso en este momento, Señor, yo personalmente me pongo en tus manos, Señor, para ser un instrumento, Padre. Que no sea nada de mí lo que salga de mi boca, Señor, nada mío, sino que solamente sea tu palabra, Señor. Sino que solamente sea lo que tú quieres hablar, Padre, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás hablándonos, Señor, y tú siempre quieres, Señor, que escuchemos tu voz, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le puse a este mensaje, gracias, Sarita. Yo le puse a este mensaje de acuerdo a lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón. Le puse como título: quiero que sean como el barro en mis manos. En el libro de Jeremías, capítulo 18, desde el versículo 1 y hasta el 6, vamos a leer. ¿Todos lo tienen ya? Ya, vamos a leer. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, esta fue una palabra que Dios le habló al profeta Jeremías para mostrarle cómo él quería que fuera su pueblo escogido en sus manos. Porque en ese tiempo, su pueblo amado que él había escogido, se habían olvidado de él. Se habían vuelto a los ídolos. Sus corazones se habían desviado del camino de Jehová. En el versículo 11, Jehová le dice al profeta Jeremías: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Hermanos, aquí vemos que Dios está muy dolido por su pueblo escogido. Su pueblo escogido y amado. Porque aunque su pueblo lo conocía, aunque su pueblo había sido sacado de Egipto donde vivían como esclavos, aunque ellos sabían cómo Dios los había sustentado y los había protegido durante todo su viaje por el desierto, aunque sabían cómo les abrió el Mar Rojo para que ellos cruzaran en seco, pero aún así ellos contestaron lo siguiente. En el versículo 12 dice, que está en el mismo capítulo 18, ellos contestaron así, hermano, y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y en el versículo 15 del mismo capítulo 18, vemos lo que habla Dios a través del profeta Jeremías. Y dice: porque mi pueblo me ha olvidado, insensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Hermanos, aquí vemos a Dios luchando con el duro corazón que tenía su amado pueblo escogido. Dios quería guiarlos. Él quería que ellos fueran obedientes con Él. Él quería arrepentirse del mal que había pensado hacerles, según está en el capítulo 18 del versículo 8. Él quería que cada uno se convirtieran de su mal camino y que mejoraran sus caminos y sus obras, dice en el capítulo 18, verso 11. Él, en su gran amor y misericordia por su pueblo escogido y amado, aún sabiendo de la dureza de sus corazones, Él tenía esperanza de que, aunque sus corazones estaban endurecidos, así como la vasija del alfarero que estaba echada a perder, Él podía tomarla y hacer otra vasija nueva. Es decir, Él podía volver nuevamente a tomar sus vidas y hacerlas de nuevo, porque era tanto lo que los amaba y eran tantas las bendiciones que tenía para ellos. El deseo del corazón de Dios es que fueran como el barro en sus manos, así como el barro en las manos del alfarero. Hermanos amados, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nosotros somos ahora el Israel espiritual. Nosotros somos ahora su pueblo escogido. Somos ahora el Israel espiritual. Nosotros ahora, en estos tiempos, año 2010, somos sus escogidos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por la bendita sangre del Señor Jesucristo, que fue el precio por nuestras vidas. Dios es el mismo y nos anhela celosamente a cada uno de nosotros. Dios es el mismo y espera de nosotros nuestra fidelidad, nuestra honra hacia Él, porque Él no solamente es Salvador nuestro, Él también quiere ser nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador. A veces nosotros decimos: sí, yo recibí al Señor como mi Señor y mi Salvador. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces solamente lo queremos a Él como Salvador, solamente.